La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Ahí estamos, ahora sí de veritas. Comenzamos amateur, hoy un día sábado caluroso y rico. Señor Pepe Toño, muy buenos días. Joven César Ariel, muy buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando en Amecameca, en el oriente del Estado de México, y por qué no, alrededor del mundo a través de www.lavoladora.net, a través de también el FM 97.3, y pues tenemos ahí las redes sociales, Amateur Radio FM en Facebook y en Twitter. Para que nos sigan, nos digan y nos recomienden, nos regañen, lo que ustedes quieran y manden. Bueno, pues vamos a empezar a lo que nos truje Chencha, como cada 8 días, con la frase de la semana. Venga la frase de la semana, señor. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. ¡Ah! Y la frase de la semana dice así: si hay tiempo para triunfar, ¿por qué no voy a tenerlo para estudiar? Me viene muy bien para entender mi oficio. Esto lo dijo Juan Mata, jugador del Chelsea, la semana. Así es, y esto tiene que ver porque, bueno, en la edición de ayer de este periódico deportivo llamado Record, que se da a nivel nacional, sacó un reportaje sobre Lampard, este jugador también del Chelsea, que tiene un coeficiente igual que el de Albert Einstein. Entonces, pues, igual, y abajo viene este jugador Juan Mata y algunos otros jugadores que tienen coeficientes bastante altos. El coeficiente se mide por medio de una prueba que se llama IQ. Regularmente, las gentes normales como nosotros, quizá no hemos hecho un estudio de IQ nosotros, no sabemos qué coeficiente mental tenemos, pero regularmente estamos por abajo de los, entre los 110 puntos más o menos. Y eso significa el poder de razonamiento que tiene la persona, ¿no? En así ese sentido, el poder también de retener un poquito las imágenes del pasado, la memoria, tener toda la información como si fuera un ordenador, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, quien en la historia de este mundo mundial, quien tiene el coeficiente más alto es artista y científico italiano llamado Leonardo da Vinci, que tenía un coeficiente de 220 puntos en IQ, entonces pues era bastante alto. Y Albert Einstein tenía un coeficiente de 160, el mismo coeficiente que tiene este jugador del Chelsea, Lampard. Entonces, pues básicamente es un genio este cuate. Pues sí, por ahí se dice que, vaya, el jugador de fútbol está como un poquito devaluado en ese sentido, ¿no? Porque muchos, o la mayoría, la gran mayoría, cuando los entrevistan inclusive, no sacan a relucir más que su poco coeficiente intelectual, ¿no? Sí, el juego estuvo bien, sí, atacamos bien. Atacamos bien, defendimos mal y por eso perdimos. Sí. Entonces, básicamente, la verdad es que la profesión del futbolista aquí en México, pues está como, ¿cómo te puedo decir? Denigrada. En ese sentido, son pocos los jugadores profesionales que tienen una carrera. En el caso de México, bueno, Hugo Sánchez es dentista. Así por ahí es. Está García Aspe, que es administrador de empresas. Joaquín Beltrán, Luis García y algunos otros. Pero vamos, en el caso de ellos, va más allá de estos jugadores. va más allá de una carrera, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de Juan Mata, pues es mercadólogo, es profesor de educación física y poeta. Entre otros, entre otros jugadores que también tienen un coeficiente alto, está Arbeloa, este jugador del Real Madrid, que uno de los casos sorpresivos de oficio alterno, ya que se dedica a estudiar sexología él. El caso de Xavi Alonso, que también tiene un IQ bastante alto de 135. Él es administrador de empresas y da asesoría, fíjate. Y en el caso del arquero del Chelsea, estudia idiomas, tiene un coeficiente de 135 IQs y tiene, pues, tiene el conocimiento de 5 idiomas. Y bueno, vienen muchos más, ¿no? Pero el que sí resalta por encima de todos los demás es el de este jugador Lampard, que bueno, pues 160 puntos de IQ es bastante alto. Fíjate que nosotros regularmente, la gente normal, utilizamos un hemisferio del cerebro, ¿no? Uh-huh. Entonces el hemisferio izquierdo, están diciendo por aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces hay algunas cuestiones muy raras cuando la gente se llega a golpear la cabeza, inclusive. Por ahí en National Geographic, en Discovery Channel, hay un programa que se llama, una serie que se llama Los Superhumanos. Entonces eran personas normales y de repente se pegaron en la cabeza, tuvieron un accidente y eran grandes artistas y la sensibilidad se les despertaba de alguna cierta forma. Eso también se puede realizar mediante un proceso electrónico, porque debido a descargas eléctricas te van apagando un hemisferio, el hemisferio izquierdo, y después te prenden el derecho o viceversa, y puedes tener diferentes habilidades. O sea, ¿no nos podrán eso hacer a nosotros dos? Pues yo creo que podríamos intentarlo para ver si así podemos hacer un mejor programa. Sí, es correcto. Bueno, esto es parte de lo que fue la frase de la semana. La verdad es que se los dejamos a ustedes, señores deportistas. Si hay tiempo para triunfar, también hay tiempo para estudiar. Y pues básicamente a todos los jóvenes que están iniciándose, ¿no? Así es. Hay tiempo para todo, incluso hasta para echar novio. Exactamente. Bueno, pues nos vamos con una cancioncita, me quedo, Pepe. Todavía no estamos listos con la canción, mano. Esta cosa está toda lenta. Bueno, pues entonces seguimos comentando este caso de los jugadores. De los jugadores brillantes. Brillantes. Fíjate que hay muchos más. En el caso también ahí estaba un jugador peruano. ¿Quién podría decir que los peruanos tan chistosos que están, verdad? Así si alguien, un peruano, está escuchando por allá, saludos. También está el Solano, que es jugador del Newcastle, que tiene un IQ de 130. También él dice que aprovechó su estancia en Inglaterra para estudiar música. Él es músico y bueno, pues es parte del IQ. Fíjate que ellos tienen un IQ de, por ejemplo, en el caso de Lampard, 140. ¿Pero quién crees que está abajo de ellos? Por ejemplo, en el caso aparte de Albert Einstein, está Benjamin Franklin, Bill Gates. Bill Gates es un genio. Es un genio, sí. Y también es Adolfo Hitler, con 141. Adolfo Hitler también fue una persona bastante inteligente, no obstante, pues el movimiento de masas tan sí, bien, mover tanta masa así como lo hacía él, y no era porque fuera tortillero o algo así, sino que sí sabía mover masas, las masas. Sí, así es, y con puro discurso, ¿no? Así es, la propaganda ahí con Goebbels, pues ahí tenían a la masa totalmente idiotizada, votando por ellos, creyendo en las cuestiones que ellos planteaban para una Alemania poderosa y una raza única y pura, ¿no? Sí, y algunos todavía inadaptados se quedaron con ese chip, sentido, ¿no? Así es, pues ahora sí, no sé si ya esté lista por ahí nuestra cancioncita. Se trata de un chico inglés que también es un geniecito, era, pues por ahí tocaba el pianito, el tecladito en el metro, en Inglaterra, en el underground, y pues lo descubrieron, por ahí algún productor se lo llevó a grabar un disco y pues ha llegado a las listas de popularidad a lo más alto. Battery Drum Boy, Silent Sight, aquí en Amateur Radio. Venga. Oh, La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1-1 hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a la cancha. Continuamos. ...97-852-52... es el teléfono aquí en La Voladora Radio. Estamos transmitiendo desde Ameca, Estado de México, y para todo el mundo por internet, www.lavoladora.net. Y bueno, pues empezamos con las noticias locales. Así es, venga. Lo amateur siempre va primero. Bueno, y parte de las noticias locales y de alrededor, la semana pasada hubo unas finales allá en Tepetlispa de fútbol y también en Atlautla, que son los municipios aquí cercanos a Meca. Y Pepe, ¿quién ganó allá en Tepe? El Real París se enfrentó contra el Deportivo Tepetlispa en la unidad deportiva de allá de ese municipio del Estado de México, ya casi colindando por ahí con Morelos. Fue una final bastante pues digamos rara, porque un equipo, el Deportivo París, empezó así con nada. Estaba a los 15 minutos llevan 2-0 ganando Tepetlispa, y después al medio tiempo, al segundo tiempo les meten otros dos al principio al Deportivo París. Ya estaba como quedada la final, ¿no? El Deportivo Tepetlispa, el Real París iba perdiendo ya 4-0. Y después, al final, el marcador termina 4-2, pero este Deportivo París tuvo como tres oportunidades enfrente del marco, así, increíbles, las falló, y la gente estaba vuelta loca. Sí, imagino. Y después pregunté ¿cómo se llama el Deportivo París? O sea, ¿qué es eso? ¿París? Ajá. Es París, ¿no? Pero le dicen París. París. Ajá, ¿sabes? Ellos le dicen París. En vez de... No tiene el acento en la I, entonces es París. Ajá. ¿Y por qué se llama así? ¿Qué significa eso, no? Decían que porque son los parientes. Así se dicen allá sí se dicen, somos los paris, porque somos parientes, somos cuates, somos carnales. Ah, ya. Yo pensé que era por equipo francés. Yo también, yo dije, pues, París o París, o sea, está mal dicho, ¿no? Ajá. No, es el Deportivo París, como cuates, ¿no? Ah, ya. Pariente. Okay. Fue un juego bastante entretenido, la tribuna se llenó. Abajo había mucha gente, ya sabes, la porra, las señoras, bien escandalosas, ¿no? Y demás. Y el partido, pues, regular son, te digo, poco fútbol, aunque llevaban un par de chicos por ahí pagados, pero poco fútbol se vio ahí en Tepetlispa. Al parecer, no les... y eso es lo que voy a comentar en la columna o en la nota de Amateur Prensa. Al parecer no sirve de nada que vean los partidos de fútbol, y que sí, y que a lo mejor puedan imitar a la gente que está jugando, los profesionales, ¿no? A la forma de cómo juegan, a la forma de cómo se acomodan en el campo, porque pues, es un verdadero relajo, y juega cada quien como quiere, y parece que estás jugando tenis pero en una canchota y nada más estás de un lado a otro la pelota, o sea, no hay idea, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, fútbol amateur. Sí, es parte del fútbol amateur. Deberían echarle un poquito más de ganas. Bueno, fíjate que en Atlautla también jugaron ahí dos equipos que por supuesto se van a enfrentar hoy a nivel profesional. Era el América contra Pumas. Y bueno, pues ahí ganó el equipo de América. Uh-huh. Se coronó en Atlautla. También el fútbol, pues de todo el estilo con el que acabas de mencionar, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Al fin y al cabo le echan ganas, las tribunas se llenan. Y la afición está ahí viendo quién es el campeón del municipio. En este caso, en Atlautla fueron las Águilas. Y mientras tanto, en Ozumba, el equipo de cuarta división se enfrentó contra un equipo de Acapulco. y se llenó el estadio, Pepe, había banda y estaba el presidente municipal ahí, regalaron playeras, que por cierto me regalaron una ahí de Ozumba Valencia, muy bonita la playera, la verdad. Y bueno, terminó perdiendo el equipo de Ozumba 3-0. No me digas. El día de hoy se enfrentan contra Tultitlán. Afortunadamente los equipos que iban abajo en la tabla también perdieron, el equipo sigue en cuarto lugar. Y bueno, pues a dos fechas de que se acabe el torneo ya están clasificados y pues a disputar el ascenso a tercera división. La verdad es que la gente de Ozumba está muy metida con el equipo, como no tienes una idea, Pepe. Yo algunas veces vi los partidos de tercera división aquí, de segunda división en Ameca, y nada que ver con lo que se ve en Ozumba, ¿eh? La verdad es que todos están súper metidos allá con el equipo. Lo que pasa es que sucede un fenómeno muy, muy gracioso y muy de la región. Desgraciadamente, pues en la Meca la gente es muy apática. Pensamos que somos una colonia más de la delegación Benito Juárez o de la delegación por ahí, no sé, Cuauhtémoc. Y la gente dice, no, pues es que yo ya no soy de pueblo porque yo soy de Ameca, ¿no? Y sí, sí, como sí, estamos acostumbrados a ir y venir a trabajar al Distrito Federal, pues ya pensamos que estamos así, y entonces las costumbres las dejamos a un lado. Y en lo personal yo no soy religioso y demás, y no participo en esas costumbres religiosas del pueblo, pero sí es a veces padre ir a darse una vuelta y verlas, ¿no? A lo mejor estar de espectador, como sucede en Ozumba. O sea, en Ozumba toda la gente se está metida en la fiesta, y a lo mejor es una fiesta pagana, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues todo el mundo va al baile, todo el mundo coopera para que venga la banda de moda. En Juchitepec igual, en Tepetlispa no se diga, o sea, sí, sí, sí. O sea, realmente hay un arraigo ahí de pueblo, el que ya se perdió aquí en Ameca. O sea, sí, totalmente perdido. Estamos en la colonia Valle. Y se ve incluso, bueno, en el caso del fútbol, ¿no? Bueno, hoy va a haber un evento de box. Lo está organizando nuestro gran amigo Galio en su club, Maravilla Team. Y él va a haber varias peleas. La mayoría son de peso gallo, peso mosca, peso ligero. Y va a ser en las canchas de Fray Martín. El evento va a empezar a la 1:00. Ahí para que vayan y apoyen el boxeo. Va a tener un costo de $30. Ahí apoyamos. Vamos a estar con la nota amateur ahí con nuestro gran amigo Galio, que por cierto el próximo mes va a pelea en el Distrito Federal por un campeonato más mundial, y pues esperemos que se gane el cinturón como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Que más bien que retenga el título. Así es, pues mucha suerte para Galio. Ahí está la información pues de lo que ha pasado en la zona. No sabemos nada aún, todavía cambiando de tema, sobre la unidad deportiva de Ameca. No nos han llegado la información sobre el costo y todo lo que se ocupó, pero estaremos pendientes de eso, no hemos quitado dedo del renglón. En lo que se refiere a la actividad de fútbol, vamos a dar algunos juegos. En el estadio de Ayapango, bueno, en la unidad de Ayapango, perdón, a las 12 horas juega Unión Ayapango contra Deportivo Chalma, a las 4 Santa Cruz contra La Piedad, y a las 2 Santa Cruz contra La Piedad, y a las 4 Monarcas contra Águilas. Juego de fútbol, en el Maracaná, el Santos contra el Celaya a las 9:40, y en el estadio de San Juan, a las 10 se enfrentan el Camerún contra el Chelsea, a las 10, a las 12 Atlante San Juan contra Deportivo Ameca, y a las 12 el Chanfle contra Palmas Ayapango. Es parte de la actividad fuera de Ameca. Y en lo que se refiere aquí en Ameca, del Seguro Social, Pepe juega el Puebla contra el Atlántico B, Popo B contra el Intercontinental, Liverpool Galaxy, Pumas Ameca contra Real San Francisco y Real Aztecas contra el Deportivo España. Es parte de la actividad que hay de fútbol aquí en Ameca. Muy bien, querido César Ariel. Pues los jugadores de fútbol la van a tener difícil este fin de semana, porque hemos tenido temperaturas de hasta 30 grados centígrados a la sombra, entonces es impresionante. Sí, yo creo que la hidratación este fin de semana para la gente amateur que practica al aire libre tiene que ser la más adecuada posible, y también pues un poco de criterio de parte de los árbitros, ¿no? Si hay necesidad de parar un juego para que la gente se hidrate, lo tendrán que hacer, porque pues puede suceder alguna desgracia ahí que esperemos no. Hubo algunas personas que sufrieron choques de calor de ayer en el Distrito Federal. Estaba yo escuchando por ahí algunas personas que inclusive se desmayaron por la cantidad de calor que había. Se les bajaba la presión, etcétera, etcétera. Aquí yo he visto que a partir de que vino el Popo Bike aquí a Mecameca, al parecer una empresa por ahí de agua purificada regaló bolsitas de agua. Uh-huh. Para hidratar a los competidores. Todavía esas bolsitas de agua están en la oficina de el Incufide. No del Incufide, de Protección Civil aquí. Okay. En Mecameca. Entonces han estado regalando, han ido a la deportiva, van con la patrullita y demás y regalan las bolsitas. Pues de bastante agua. Bien, ¿no? Yo espero que el municipio siga aplicando eso, porque sí es importante que estar hidratados para estar compitiendo. Sí, puede ser peligroso si no se hidratan con el sol que hace, porque aparte para una competencia, aunque seas muy amateur, pues hay que hidratarse antes, durante y después de cada ejercicio. Entonces, así es. Si no llegas hidratado y todavía te estás deshidratando jugando, pues algo te va a pasar. También entonces protección solar por ahí. Sí, les recomendamos. Así es. Bueno, pues nos vamos con una rola, Pepe. Sí, vámonos con esta rolita, se llama Oblion. La toca una chica que se hace llamar Grimes. Es una chica pues de allá, de Canadá. Yo digo que es mi novia porque está guapa y aparte está muy loca. Espero que les guste esta cancioncita de estreno en Amateur. I'm Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio Comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno. Sí, probando. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Amateur. Y bueno, pues vamos a comenzar con la parte nacional e internacional de estas noticias que nos gustan tanto, que son las deportivas. Así Pepe. Es, venga, en Amateur. Te pareces al Ponchito, mano. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues... Acá Ponchito. Ponchito Amateo regresó. ¡Muaja! No, ese es el doctor Chunga, ¿no? Es el doctor Ponchito, Chunga. Ponchito ya es nuestro nuevo colaborador. Sí. Ponchito Guerrero. Este señor. Esta sección va dedicada con mucho cariño al señor Martín Rosales, que siempre que me ve y que me salude, que tenemos la oportunidad de platicar acerca del fútbol, me pregunta sobre los partidos. Entonces, hay que poner mucha atención para ver quién va a jugar el día de hoy o quién ya jugó y los resultados del así fútbol es. Mexicano, que bueno, es por ahí de lo menos importante, lo más importante, lo más, dicho, así ¿no? es. Ayer jugó el equipo de Jaguares, se enfrentó contra León ahí en Chiapas, y me parece que perdió el equipo de León, no sé cómo está, iba 2-1, y Santos se enfrentó contra Monterrey. El equipo de Santos y Monterrey, que se van a enfrentar en más de una ocasión esta semana, porque jugaron en la liga el día de ayer. Así es. Y van a jugar la próxima semana y dentro de 8 días la Copa de Conca Champions, es. Que es de la CONCACAF. Entonces se van a conocer absolutamente todos estos jugadores. Esperemos que no salgan ahí algunos de noviecitos. Bueno, y lo que fue... A ver, rectificando la información. Jaguares y León empata 2-2. Quedaron 2-2. Así y es. Al último empató por ahí Jaguares. El equipo de León empata al final porque iba ganando Jaguares 2-1. Y el Santos al Monterrey. Le gana en su casa. 1-0, así es. Y los partidos de hoy, Querétaro se enfrenta al San Luis, que este partido, pues ya el Querétaro está descendido. Hace 8 días no descendió, pero esta semana sí va a descender. Entonces, yo al Querétaro, pues ya le dijimos adiós, hace 8 días ya decía. Sí, ya, ¿cómo opinamos sobre Querétaro? Atlas se enfrenta a Chivas en el clásico de allá de la Perla clásico Tapatía. Clásico de Perla Tapatía, y pues hablando un poco de Guadalajara viene herido. Viene lastimadísimo después de haber perdido el Clásico Nacional y después de haber perdido contra uno de los peores contra equipos el Atlante. Que se llama el Atlante. Ahora va contra su acérrimo rival allá en la ciudad de Guadalajara. Llega a la que fue su casa, el Estadio Jalisco, mucho tiempo. El Atlas viene pues esperando... Embaladitos, bien embalados. Esperando ya tener el superliderato y asegurar la clasificación. El Guadalajara pues... lamentablemente no cuenta con sus mejores elementos y tiene que dar un buen partido para que por lo menos pueda Benjamín Galindo pueda tener ahí una continuidad en el equipo para que se vea ya la otra temporada. Yo creo que ya sí, esta temporada y sin lesionados también tenidos, porque parecen de cristal los jugadores de Guadalajara. Así es, Tijuana-Morelia, allá pues los Xolos están ya en la segunda fase de la Copa Libertadores también, entonces creo que no le van a poner mucha interés a lo que es la Liga Mexicana. Tigres contra Pachuca, que por cierto Tigres perdió el invicto hace 8 días con los Pumas, que este fin de semana se enfrentan contra el América. hoy a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Hoy a las 8 de la noche. El América va a sentir pues lo que siente cada año que juega con los Pumas, o sea, feito, porque sí, seguramente van a ganar los Pumas. Ahí va, en la ciudad va a ser una locura, la gente está muy metida en el partido. Ojalá y no se den conatos de bronca y ojalá y no se dé la violencia que pues últimamente hemos visto en el fútbol mexicano. La gente que vaya a ir, pues tome sus precauciones, váyase con tiempo, va a estar atascado. Fíjate que yo quería ir porque en estos momentos ando mucho allá por esa parte del sur de la ciudad y dije, bueno, pues saliendo de lo que me ocupo, de lo que hago, y quería ir al estadio. Los boletos oscilan de $1,000, el más caro, a $200. La verdad se me hace una burla para la afición mexicana que un boleto para ir a ver un partido de fútbol mexicano cueste $1,000. Está muy caro, realmente. Y aquí casi todo está caro, ¿eh? Los conciertos, las entradas a los... Bueno, pero un concierto, si viene algún banda inglesa, gabacha, vale la pena que pagues $1,000 por ir a ver un concierto. Bueno, pero ir a ver a la América jugar, no inventes. Bueno, a los Pumas. O a los Pumas, ¿no? Pero ¿cuánto te cuesta un boleto en CU? En CU te cuesta, el más caro te cuesta $350. No se compara con $1,000. No, y aparte vamos a ver la reventa, ¿no? ¿Qué tal se comporta también? Sí. Y Toluca se enfrenta contra Cruz Azul. Otro buen partido. Sí, porque Cruz Azul también busca la calificación, aunque el Toluca ya está noqueado. Y el Atlante contra el Puebla, pues hay duelo de coleros. Duelo feísimo allá. Porque, pero sí tiene que ver también, porque bueno, tiene que ver también con el descenso, aunque ya no se juegue mucho, pero tienen que sumar puntitos para la próxima temporada. El Canelo, mano. El Canelo, fíjate que está demandado este muchacho. se peleó en un bar con otro boxeador, el Archie Jiménez. Ajá, sí. Y pues no sé por qué se habrán peleado, si se les vieron las copas, si habrán peleado por el amor de alguna mujer. La cosa es que el Canelo se descontó al Archie y ahora está le fracturó la mandíbula, no. Lo demandó y ahorita, hoy pelea el Canelo, pero seguramente la próxima semana se gire una orden de aprehensión contra este muchacho pecoso y mamey. Y entonces, pues a ver cómo le va con la justicia, ¿no? Muy, muy... Primero que gane el duelo de hoy, porque no la va a tener nada fácil con el... Con este gringo con el que va a pelear, que está invicto. Así es. Y luego ya no le pusieron un costal de papas al Canelo, ¿eh? Este Trout se ve que viene con todo. Sí, viene con todo. Pues ahí a las chicas pues les recomendamos que vean la pelea, pues se van a dar un buen taco de ojo ahí con el Canelín y con el morenazo. Sí, si le gustan los morenos. Pues ahí está también para ellas. También, ¿por qué no? El box internacional con el Canelo. Así es. Y bueno, pues nos vamos a una rolita. Sí, venga, no. Pero antes, fíjense que con Pumas tiene nueva dirección. Ahora se enfrenta, antes que estaban en la calle de 20 de noviembre. 20 de noviembre, frente a la gasolinera. Ahora están en Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, en Amecameca. El teléfono 97-8-97-47. Y bueno, pues hoy tenemos una promoción de con Pumas. Vamos a soltar una pregunta en el siguiente bloque. Y les vamos a regalar unas USBs. Unas USBs aquí cortesía de Compumás. Están muy bonitas, espero que pongan atención aquí al programa. Así es. Hagamos una pregunta también. Vamos a tener a algunos invitados en los próximos bloques. También estén pendientes porque por ahí vamos a soltar unas preguntas acerca de nuestros invitados. Así es, pues vamos a esta rola y regresamos. Venga, Apocalypse Now, Tame Impala, aquí en Amateur. Tell her I tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 11 y 46 minutos. Un techo para La Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio, con la campaña Un techo para La Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sale a la tumba. Nunca nos podrán callar, no. Un techo para La Voladora Radio. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues el día de ayer fue, ay, ¿qué fue eso? El Día Mundial de la Bicicleta. El Día Mundial de la Bicicleta, porque es un medio de transporte bien amable, tanto con la ecología, con la persona que lo practica, bueno, que anda en bicicleta. Ahora con muy la de economía muy, también. Ajá, muy, muy de moda en Europa y en Asia, en las grandes ciudades asiáticas, en China y en Japón, tú ves la gente infestada de bicicletas, o sea, en vez de haber tráfico de autos, que también lo hay, la gente usa la bicicleta. En Europa, por tener tan poco espacio, pues también la ocupan ahí, son las ciudades muy pequeñas en Europa. Y aquí en México, pues cada vez más la gente, y sobre todo la gente joven, está optando por este medio de transporte, dejando a un lado el automóvil, en donde nada más vemos el periférico lleno de autos, donde va un monito en un auto, una señora en una camionetota, otro monito en otro auto, y así, ¿no? Entonces se celebra el Día Mundial de la Bici, pues para que la gente tome conciencia un poco de conciencia ecológica y también conciencia a través de la salud, ¿no? De que tiene uno, porque pues el estar sentado todo el día en una oficina, el estar todo el día sentado en un auto, genera repercusiones a la salud también. Entonces, por eso es que se instaura este día. Nosotros invitamos a la gente de nuestro queridísimo Amecameca que lo hagamos una pequeña ciudad de bicicletas, así como nos comentaba Jorge Domínguez, la vez que alpinista que nos acompañó aquí en Amateur, que ahí en Europa y en un lugar en Suiza, hay una ciudad peatonal. Peatonal, y a lo mejor de bicicletas, ¿no? Yo creo que sería muy muy bonito. Vamos a platicar con nuestros invitados el día de hoy. Así es, y ellos se dedican a la bicicleta. Uno en una rama, sí, y en otro en la otra. Así es, pero básicamente la bicicleta en lo que es ruta. Y bueno, pues hoy tenemos aquí invitadas, tenemos como invitada a Nora, ella es maestra de spinning y también le hace a lo de la bici. Hola, muy buenos días, Nora, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Y a Milton, que nos estaba platicando ahorita, que tiene poco tiempo haciendo este ejercicio de bicicleta, pero es una persona muy, muy apasionada en este deporte. ¿Qué onda, Milton? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Pues bueno, vamos a empezar a platicar y a levantar esta charlita con ustedes. ¿Cómo empezó esta afición por la bicicleta? A ver, Nora, contigo empezamos. ¿Cómo empezó esta parte de la bici, esta afición por la bici? Bueno, yo empecé desde muy chica, a mí me gustó mucho la bicicleta desde niña, y posteriormente, bueno, yo siempre quise y tuve la ilusión de poner pues un centro de donde pudiese la gente también practicar lo mismo que a mí me gusta, que era la bicicleta, y aparte de eso, pues los beneficios, ¿no? Que también tiene. Entonces, la, tú la desde chiquita amaste la bicicleta. Sí, desde pequeña. ¿Eres originaria de aquí? No, yo soy de Guanajuato. Es de Guanajuato. Uh-huh. De la ciudad de Guanajuato. Sí, la ciudad de Guanajuato. Bonita, hermosa ciudad de Guanajuato, que ahí es sí, ideal claro. para andar en bicicleta, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. De hecho, mucha gente, lo acaban de mencionar ahorita, mucha gente ahí tiene la bicicleta, la ocupan precisamente por el pueblo, ¿no? Para que se disfrute un poquito más. Ahí está. Y bueno, Milton, que nos estaba platicando fuera del aire que odiabas a los ciclistas. ¿Qué onda? A ver, platícanos otra vez esa anécdota, porque ahorita eres tú un apasionado de la bici, ¿eh? Pues sí, mira, originalmente yo ya inicié lo de la bicicleta ya grande. Digo, ya sabrán que no soy un niño, ya estoy ruco, de cierta manera. Chavo ruco. Para este deporte, ¿no? Por lo general todo el mundo empieza a los 14, a los 15 años para poder figurar. A diferencia, yo ya empecé muy, muy grande, ya empecé a los 34 años. Llevo 3 años apenas en esto de la bicicleta, pero sí, antes yo veía las personas en la bicicleta y claro, iba yo en carro y decías, bueno, estos cuates que no tendrán para un carro, estorbos. No tendrán pasaje o, sí, sí, sí. o qué es lo que pasa, ¿no? Y tenía esa forma de pensar antes. Entonces fue yo me inicié de una manera pues muy diferente a como todos los ciclistas se iniciaron, ¿no? Desgraciadamente caí en este bonito deporte y ahora sí soy un... Afortunadamente, ¿no? Sí, desgraciadamente porque sí quita mucho tiempo, ¿eh? Ya por ahí tengo muchos problemas con la familia, de que estás todo el día en la bicicleta y no ni el negocio ni nada. Entonces, sí es muy bonito, ¿no? Pero sí es muy, muy demandante y ya estoy al 100 en este deporte tan bonito. A diferencia de nuestra invitada, Nora, tú... Desde chiquito, pues no para nada te llamaba la atención la bici. Pues sí sabía andar en bici, pero como ahorita no me llamaba la atención. De hecho, me invitaban a salir en bici, yo para todo el mundo siempre les decía que si no tenían carro para andar en bici. Y es, ahora es totalmente diferente, ¿no? Esa es una cuestión, Nora, pues muy, muy arraigada, ¿no? Que ya tenemos las personas. Tenemos un cierto estatus o queremos tener un cierto estatus y nos compramos un auto de lujo, ¿no? Nos compramos el último modelo y pensamos que con eso nos sentimos realizados, siendo que pues el auto realmente sí viene a no a beneficiar a la vida cotidiana del ser humano, sino al contrario, ¿no? Sí la hace un poco más práctica, pero para beneficios, estábamos hablando del beneficio físico, no lo hace, no, o sea, no tiene nada que ver el automóvil. Y la bicicleta, sí. De hecho, a mí me encanta porque también es un deporte donde es familiar. O sea, donde desde el niño más pequeño hasta los adultos más grandes lo pueden practicar. Sí, está no. padre porque no puedes invitar a tu esposa a jugar fútbol con tu equipo, ¿va? O a tu hijo de 2 años, claro. de 5 años. Está padre, o sea, que todos hagan ejercicio, está padre. O sea, todos juntos. Pero, a ver, ustedes están especializados en la parte de lo que se llama ruta, ¿no? Y ya tuvimos invitados que nos platicaban un poco del ciclismo de montaña y ustedes en la parte de ruta. ¿Qué riesgos hay y cómo se prepara alguien, Milton, para practicar la parte de ruta de ciclismo? Mira, originalmente yo como comencé, agarré una bici X y me salí a dar la vuelta con un casco que ni me quedaba, con tenis, con pants, con una sudadera, sin el equipo adecuado, uh-huh. sin saber nada, de cero. Lo que a mí me ayudó mucho fue que me empecé a juntar con gente que llevaba años. Yo me empecé a juntar con una persona que llevaba 25 años en bicicleta y compitiendo a buen nivel. Eso fue lo que a mí me ayudó mucho, porque me veía con tenis y le daba pena salir conmigo. Me decía, ay, ¿cómo sales con tus tenis? No te da pena, con calcetines. Y les daba vergüenza, ¿no? Ajá. Pero es la verdad, yo hasta la fecha me sigo considerando una persona que sigue aprendiendo de la bicicleta. Los riesgos que hay son fuertes, porque cuando no sabes o no tienes una persona que te va diciendo, tú sales a la carretera y de repente te puedes abrir y puede pasar un carro. Y como yo lo era antes, que no tenía la preocupación o la cultura de cuidar al ciclista, uno piensa que la carretera es exclusivamente para los carros. Y ahora que estoy de este lado me doy cuenta que es totalmente diferente, ¿no? Entonces uno pasaba, se abría 1 o 3 metros y pasaba el carro al lado. Con un empujón que te dé un carro a la velocidad que va es... Sí, es mortal. Sí, es mortal. De hecho, ha habido ahorita muchos casos de accidentes de este tipo. Entonces yo salí de, como por ahí vulgarmente decimos, a la a la mala, sin saber, totalmente sin experiencia, y me ayudó mucho empezarme a juntar con gente que tenía mucha experiencia. Es lo que a mí me valió mucho. Oye, Nora, y me imagino que como en todos los deportes, pues debe haber técnicas, ¿no? Uh-huh. Platícanos un poco qué técnicas puede después platicar a la gente para la bici. Claro, sí, como lo mencionaba Milton, sí es muy importante desde un equipo que salgas con cascos, con unas, no sé, rodilleras, para la mejor, no sé, alguna caída o algo, tener la mejor protección. La bicicleta también es muy importante, las posiciones de la bicicleta, porque bueno, como lo comentaban al principio, yo tengo un spinning y no es la misma posición, porque es una bicicleta estática a una bicicleta en movimiento, ¿no? El movimiento. Entonces, sí es muy, muy totalmente diferente las posiciones de la bicicleta. ¿Y eso sirve también para evitar el cansancio o para evitar lastimarte la espalda? ¿O alguna lesión? ¿No? Sí, de hecho, por decir, hay en el ciclismo de ruta, no sé, una subida, ¿no? Una subida es totalmente la posición de la espalda, que es muy importante, de mantener la cadera, el pedaleo, para que no te... ¿Cómo te gráficamente, lastimes? ¿Cómo podrías explicarnos esa técnica para que la gente que no, pues no está familiarizada con este deporte, pues pueda tener una idea más o menos de cómo empezar, ¿no? Por ahí, ¿cómo es gráficamente? Explícame cómo es. Bueno, lo que pasa es que el ciclismo, bueno, yo lo practico, una subida, ¿no? Va sentado en la bicicleta, la posición del manubrio es adecuado al sillín, que es el asiento, la distancia, ¿no? La distancia tiene que ser igual, los brazos tienen que ir, la espalda pues prácticamente no tan recta, pero sí, y ir pedaleando a nivel de un ligero balanceo para poder ir subiendo. ¿No? Exactamente. Sí, y es cierto, porque fíjate, no lo había notado, regularmente ahora en las competencias que de repente ve uno en la tele, sí se nota ese balanceo que van haciendo, ¿no? Sí. La diferencia de las bicicletas de antes a las de ahora, yo creo, supongo que va a ser abismal, ¿no, Milton? Sí, claro, hay un mundo de diferencia. De hecho, simplemente ahorita en las bicicletas del momento hay gramos que uno cuando empezaba a comprar la bicicleta decía, pero ¿por qué tanto dinero por 20 gramos, por 30 gramos? Pero ya en una distancia larga es cuando uno dice, ay, qué bueno que traigo esto, si no... Que aún así hay mucha gente, ¿no? Que sí llega, claro, claro que llega y es buenísima, tiene un nivel muy alto con una bicicleta que no es de alto rendimiento, pero vale mucho, o sea, vale mucho gramos, ya traer gramos es muy importante. Las primeras veces que empecé a salir e hicimos una ruta que subía de Huastepec a Meca, por la parte de atrás de la ruta de Huastepec, esa ocasión yo decía, pues vámonos así a la... Pura subida, ¿no? Ahí. Sí, es pura subida. Decía, bueno, a ver, vamos a ver. Esa ocasión a medio camino yo quería aventar los lentes, el casco. Desgraciadamente no pasa por ahí. Sí, es una transporte. Carrera totalmente sola. ¿Sí? Yo me quería subir a un camión y no podía. De hecho, yo ya quería ir para arriba. Dije, no, ya, ahí nos vemos, hasta acá llego. Yo esta vez estaba viendo por dónde esconder el portánforas, por dónde esconder el casco. Dije, bueno, ya si no se los llevan no me importa. Me bajé para tomar un camión y no pasaban camiones, entonces no hay de otra más que subes porque subes. Sí. Entonces ahí la tecnología es cuando realmente la utilizas, ¿no? Cuando gramos valen la pena, cuando los componentes son de mayor calidad, es donde realmente te das cuenta que vale la pena. Sí, porque en algún momento dado pues se te rompe el pedal y vales gorro, ¿no? Pero yo creo que la técnica también cuenta mucho, ¿no? Ah, no, sí, claro, debes de tener, pero... La técnica yo siento que es básica. Sí, obvio, debes de tener una preparación. Uh-huh. Pero hablando ahorita, bueno, lo que me preguntaba Ariel de la tecnología como está ahorita, está elevadísimo. Sí, o sea, es un mundo de diferencia de 5 años para acá. Pues vamos a seguir hablando de bicicleta, de técnica y de competencias, tanto de montaña como de pista, aquí en Amateur Radio FM. Vámonos a un corte y regresamos. No le cambien. Tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 2 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues regresamos aquí con nuestros invitados en Amateur Radio. Tenemos a Nora, que se dedica al ciclismo de ruta y profesora de spinning, y a Milton, que también se dedica a ciclismo de ruta y pues también un poco de montaña. Bueno, vamos a regalar un par de USBs. Esto va a ser por las redes sociales. Así es, porque ahorita no tenemos teléfono. Y si en dado caso de que no se los gane la gente, también puede marcarnos en la semana aquí a La Voladora Radio al 972-52-97-852-52 para en la semana. Y pues ahí van las preguntas, Pepe. Ahí van las preguntas. Vamos a regalar un par de USBs por cada pregunta. O sea que vamos a tener 4 ganadores. Métanse por ahí a la red para ver las respuestas, están fáciles. Vamos a darles unos tips. Hace no menos de 15 días se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos de montaña y de ruta en Argentina. Bueno, nada más de montaña, me están diciendo aquí. Entonces, dígame quién de los mexicanas mujeres fue la mejor clasificada en montaña, y también quién de los hombres mexicano. De mujeres está bien fácil porque estuvo aquí en el Popo Bike, ahí está el tip. Y de los hombres también, ¿quién fue el mejor clasificado? Dos USBs. De los hombres también está bien fácil. Dos USBs para nuestros amigos que respondan correctamente estas preguntas, cortesía de Compumás. Compumás, así es, que ahora tiene su nueva dirección en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, y pues que tiene ahí algunas promociones con una tablet Android que está en $1,150, Pepe. Órale, vas a decir que ya estas tablets le están dando en la torre a los juegos de video. Sí, y ya los chavitos están ya con todo, con esas tablets, ¿no? Pues ahí está Compumás. Si ustedes requieren una reparación, alguna refacción para su computadora, para su tablet, para inclusive, no sé si telefonía celular también manejan. No, telefonía celular no. Bueno, entonces solamente computación. Ahí podemos laptops, CPUs, pantallas, lo que usted necesite, ahí en Compumás, en Fray Martín de Valencia. Así es. Número 61. Local 2. Bien. Así es. Bueno, pues seguimos aquí en Amateur con nuestros invitados. La verdad es que el ciclismo pues ya tiene muchas ramas, ¿no? Está el ciclismo de montaña, está el famoso enduro, que también se llama el Popo Bike, el de ruta. Tú, en el caso de ustedes, tú que estás en el spinning Nora y el de ruta, ¿cuál está más complicado? Tú, Milton, que estás en el de montaña y el de ruta, ¿cuál es más complicado? ¿Qué diferencias hay? ¿Se pueden complementar, Nora? Bueno, yo que tengo el spinning, sí. De hecho, la clasificación es totalmente diferente. Mucha gente lo usa el spinning para poder tomarlo como un entrenamiento hacia ruta y hacia montaña, que es lo que se practica. Es totalmente diferente porque es una bicicleta estática. Es como un simulador, ¿no? Exactamente, es como un simulador. Entonces, digo, no hay comparación. Ahí lo que llegas a hacer es mucho cardio, que es lo que se trabaja en un en una bicicleta estática. Y aparte de eso, es como que quemar grasa, tonificar un poquito más. Digo, la misma bicicleta que es en ruta y en montaña te lo da. Pero también estamos hablando que el spinning ahora lo ocupa mucha la gente por seguridad. Por seguridad, porque finalmente es un espacio donde está cerrado, donde está tu bicicleta. Y bueno, hay menos riesgo de poderte accidentar, de poder tener algún inconveniente. Sí, claro. Y en el caso de tú, Milton, que nos platicabas que también estás haciendo un poco de montaña, ¿qué diferencias ves y se pueden complementar estas dos categorías? Sí, mira, más que nada la bici de ruta necesita mucho de la bici de montaña, y la bicicleta de montaña necesita mucho de la bici de ruta. O sea, si tú quieres darle sobresalir en ruta, tienes que a fuerza meterte en montaña. Yo antes era antimontañero. Les platicaba que yo me decían, vamos a la montaña, y yo decía, no, va. ¿No te gustaba hacer nada antes? No, pues, fíjate que no. Fíjate que platicando ustedes, pues tenía un sobrepeso, ¿no? Tenía más de 100 kilos antes. Y en este tiempo, pues sí lo he bajado. Ahorita peso 78. Yo eso no, pues bastante, ¿no? Sí, y entrando ya un poquito más en el ritmo y en el juego de gente que lleva muchos años, ¿no? Como te comentaba, yo empecé con amigos que me empezaron a enseñar. De hecho, Manuel era el que me empezaba a decir a montaña y para nada. Juan Santiago era el que me empezó a jalar a ruta. Ahorita salgo con unos compañeros de Cuautla que están algo fuertes. Y he conocido mucha gente muy, muy, muy admirable, ¿no? Muy, muy sana. La mayoría de todos los que son ciclistas es gente de verdad muy, muy, pero muy sana. Es gente muy, muy aparte, ¿no? O sea, llegué a hacer otro tipo de deportes, pero este es un deporte que sí me ha gustado mucho. Y en cuanto a lo que me preguntabas, ¿qué ventajas hay? Pues yo creo que si quieres salir a sobresalir en montaña, tienes que hacer a fuerza ruta. Si quieres sobresalir en ruta, tienes que hacer a fuerza montaña. Vi que competiste en el Popo Bay, también te fue bien. ¿En qué lugar quedaste? Bastante bien, sí, quedé en sexto. Sexto lugar. Un lugar bastante aceptable a nivel nacional, porque competes con gente de toda la nación, ¿no? Así es. Y más que nada también de que no es mi... No es tu especialidad. No es mi ramo, la montaña, pero pues me ha ayudado mucho salir con gente de montaña. Te vuelvo a repetir, con Manuel, con Memo Páez, que es una persona que se anda fuerte acá, con el capitán Charlie, que así le decimos, y con gente que es montañera, pero que le... gente seria, gente que le gusta, ¿no? No sale así a chacotear. Y me he metido, me han jalado mucho a su ambiente, ¿no? Su ambiente sano y a su ambiente de salir a entrenar. Antes, mi queridísimo Milton, pues le daba al levantamiento de tarro. Sí. Y por ahí ese tipo de deportes, ¿no? Sí. Hace poco tuvimos un encuentro y me platicabas que ya, o sea, eres una persona totalmente fuera de contexto de la pachanga y de las chelas y demás, ¿no? Ya dormirse temprano, levantarse temprano. Y eso pues repercute mucho en tu salud, ¿no, Nora? Claro, sí, definitivamente te cambia todo, ¿eh? Somos gente aburrida. Pues es que no es tanto lo aburrido, sino más bien lo sano. O sea, porque estamos también pensando o pensamos regularmente que la diversión conlleva vicios o conlleva cosas, sustancias ahí medio... Pues que te alteren, un poco los sentidos. Pero fíjate que no va tanto, o sea, sigo saliendo. Por ejemplo, me atreví a ir al Vive. Fui al Vive desde las 12 hasta las 12. Pero ¿y aguantaste? Aguanté estar ahí parado, pero ya más sano, ¿no? Ya no tanto como antes que... Aguantaste, que te sacaban, pero de 12 a 2 surcos. De 12 a 12. De 12 a 12 aguantaste el Vive. Yo llegué a las 5 de la tarde y ya no lo aguanté. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ¿no?, de ese ejercicio, claro. Bueno, ya metiéndonos un poquito a las competencias. Yo tengo entendido, Milton, que tienes un... estás en un equipo, ¿no? Sí, estamos ahorita en... ¿Dónde están compitiendo? Mira, acabamos de hacer una carrera en Puebla. Se hizo hace 15 días, de muy buen nivel. Muy, muy buen nivel. Fue gente de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, de Cuautla, del DF, llegó gente. Y fue una carrera de ruta en la cual fui con el equipo de Cuautla, y hubo muy, muy, muy buena experiencia y muy buen nivel. La persona con la que salgo a entrenar, el capitán Charlie, agarró el primer lugar en la categoría. Y aquí su servidor llegó otra vez en el sexto lugar, ¿no? Pero para gente que ya lleva 20, 30 años rodando y yo apenas unos 3, pues me considero que sí tengo todavía un, pues un poco quedar, ¿no? Sí, claro. Yeah. Cuando ya estás en una competencia, ¿es por equipos o puede ser individual nada más? No, sí puede ser por equipos, sí puede ser individual. ¿Y cómo es esta cuestión? Perdón, Arit, ¿cómo es esta cuestión de equipos? Yo he visto luego en Juegos Olímpicos que pues ahí va un grupito, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos, ¿no? O los italianos o los franceses. Entonces ahí van y no importa quién llegue en primer lugar. Lo que pasa es que hay un líder. Haz de cuenta que el equipo lleva un líder, una persona a la cual van todos lo van cuidando. Por ejemplo, es la persona fuerte del equipo, es, o sea, una persona que es muy regular, que es bueno para subir, que es bueno para la contrarreloj, que es bueno para bajar. O sea, es una persona que siempre va a estar, como esto se mide por tiempo, ¿no? Siempre va a estar dentro del tiempo. Okay. Entonces, los demás se les llama gregarios, son personas que van a ayudar a este líder a conseguir la meta de poderlo colocar en el mejor entonces lugar. Entonces, cuando hay, me imagino que por equipos arman alguna estrategia. Ah, sí, claro. ¿Pero qué estrategias puede haber en el ciclismo? Porque yo, la verdad, no. A ver, fíjate que eso es muy bueno, porque antes se veía así, ¿no? Yo también, cuando la veía de afuera, yo decía que, pues, ahí nada más agarran su bici y vieja al último. Sí, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Por no utilizar una palabra más fuerte, ¿no? Que ajá, sí, vieja, claro, sí, porque último. Ya te pueden demandar. Sí, exactamente. Ya. Entonces, uno piensa eso. Te subes y dices, vámonos, órale, el que llega al último paga las cocas. Mm. Pero no, o sea, te debes de ir cuidando, debes de saber qué distancia es, cómo vienes, cómo te sientes. Y la persona que es la más fuerte es la que debemos de ir, ¿no?, cuidando, irla poniendo en un buen lugar para que al final esa persona pueda llegar bien, ¿no? Por ejemplo, en la carrera que acabamos de hacer, la persona que llegó en primer lugar se cuidó bastante bien, tenía mucho para poder... avanzar, se cuidó muy bien y al final fue cuando pudo sacar el resultado y lo sacó por más de 4 minutos contra los demás. Ahí, por ejemplo, Nora, me dices que estabas comentando ahorita que el líder es el que tiene que llegar primero. Lo que pasa es que como equipos se van conociendo, ¿no? O sea, lo haces en equipo y te vas conociendo. Entonces ahí yo creo que es lo que comentaba Milton. Van cuidando, van entre todo el equipo, al más fuerte, se podría decir. Yo creo que es como un relevo cuando corres, ¿no? Empieza el que abre, no sé, la competencia. El más explosivo, ¿no? Exactamente. Digamos, ¿no? Y cierra el más duro, ¿no? El más fuerte. Entonces, aquí en el ciclismo es lo mismo. Okay. Ajá, sí, se van cuidando entre todos y ya el más fuerte, que entre el mismo grupo se conoce y sabe, bueno, ya es el que cierra la carrera. Una carrera, digamos, light, ¿cuántos kilómetros recorren? En una carrera light, así que digas, no. Pues, la carrera más cortita. La más corta. Es que ahí depende de las categorías. Por ejemplo, la categoría chelero pulquero, que estoy yo, ¿cuántos kilómetros? Vuelta la manzana. Son 42, 45 kilómetros. 45, la básica. Que es como de aquí casi llegando al DF, ¿no? Más o menos. Ahí y, por Valle de Chalco. Por ejemplo, casi siempre corren la misma de la misma categoría de la básica. Ahí. Luego ya entra la máster, que son 80 kilómetros. Luego entra la elite, que ya es de alto rendimiento, que son 120 kilómetros. Y hay carreras que hacen largas, ¿no? Como por ejemplo hay un amigo de Cuautla, el inventado Fer Videos, que luego hace sus carreras de 220 kilómetros. Carrera Cuidado. Fondos de 220 kilómetros. Pero las profesionales es un promedio de 180 kilómetros por carrera. 180 kilómetros. Compiten 21 días. Por ejemplo, el Tour de France es... 3,380 kilómetros, una cuestión así. Por ejemplo, Nora, ¿tú cuántas, en qué categoría te encuentras tú, por ejemplo? Híjole, yo, le soy sincera, he corrido muy poco. Nada más, a lo mucho he terminado una carrera de 45 kilómetros y sí es un poco agotador, pero yo no he tenido... equipos así, formar equipos, no. Okay, solamente no. Como amateur, ¿no? Sí, como así, como por gusto. ¿Te gusta la bicicleta? Exactamente. ¿Te gusta la carrera? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita estamos por formar de puras mujeres un grupo, porque volvemos a lo mismo, a repetir, tengo gente en el spinning en este momento. Tengo una señora de 60 años que es impresionante. Tiene una capacidad y una fuerza tremenda. Entonces, estamos haciendo, tratando de hacer un equipo para que esta gente salgamos y empecemos la ruta, ¿no? Exactamente, a competir. Sí, pues más que nada, viéndolo a nivel, digamos, amateur, sirve como lo hemos repetido durante este programa, para que uno se sienta bien, ¿no? Físicamente, claro. Y para que te puedas distraer de tus actividades cotidianas, ¿no? De tu trabajo, un poco estresante, a lo mejor de la familia, ¿no? Estar ahí todo el tiempo metido en la casa y eso, pues la bicicleta sí es una válvula de escape, ¿no? De hecho, esa, sí. Lo que ahorita comenta Nora, se le llama cicloturismo. Es un grupo de cicloturismo. O sea, es como salir a hacer un grupo de amigos y salir a disfrutar la bicicleta. En vez de irnos al bar y exactamente. Todo, vamos en las bicis. Qué padre. Hacer el cicloturismo. Qué padre. Ojalá y la gente que nos esté escuchando pues se pueda animar y pues, contactar aquí a nuestros invitados para que en un futuro pues, ellos puedan formar parte de estos clubes o de estos equipos. Vámonos a un corte aquí en Amateur, en La Voladora Radio, y regresamos. Acuérdense que tenemos trivias en las redes sociales, chéquenlas para ganarse estos bonitos premios, cortesía de Compomás. Volvemos. Tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 12 y 18 minutos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos a Amateur Radio FM con una canción de también, pues para variarle, ¿no? Inglés. Ahí el chico Miles Kane nos regala este tema llamado Rearrange. Espero que les guste aquí en Amateur, La Voladora. Let it out, let it out, let it all out. 97.3, La Voladora Radio. La plática se torna interesante aquí fuera del aire, Ariel Guerrero. Compañeros y amigos que nos escuchan allá afuera por La Voladora Radio aquí en Amateur FM, sobre el uso de la bicicleta. Nos estaba comentando Nora que no tienes auto. No, yo no tengo auto. Sí tengo auto, ¿no? Tengo mi bicicleta. Bueno, ese es un pues podría decirse que no es un automotor, ¿no? Es un medio de transporte. Un medio de transporte, el cual es muy ¿Y utilizas el transporte público entonces para grandes distancias o ir a...? Sí, de hecho utilizo el transporte público, pero no sé, cuando voy a Chalco, por decirlo así, que es la población, se puede decir, lejos pero cerca a la vez, sí. Me voy en bicicleta. Es como le hacían antes, ¿no, Milton? Estabas comentando que para ir a trabajar tu papá agarraba la bicicleta y pues se iba... ¿Tu papá o tu abuelo me decías? Mi papá, sí. Tu papá se iba en la bicicleta a su lugar de trabajo. Yo también me acuerdo, mi abuelo me decía, no, pues es que no había, venía un camión en la mañana, pero pues yo agarraba el camión, yo me iba a la fábrica de San Rafael precisamente en mi bicicleta, o a veces hasta caminando, ¿no? Y pues yo, a mí se me hace increíble que luego la gente aquí en América agarre, como yo, a veces agarremos el coche y vamos a una distancia de unas 10 cuadras cuando lo podemos ir caminando con un tiempo de anticipación o una bicicleta. O te vas allá a Aurrera cuando vives en Rosario, ¿no? En tu carro. Exactamente. Das mil vueltas, no encuentras estacionamiento. Eso se me hace absurdo. Debe de haber una campaña aquí en América, sobre todo, para que la gente que va al tianguis los domingos, los miércoles, utilice lo menos posible el automóvil. O a lo mejor, pues, ¿por qué no? O sea, capacitar a los señores que tienen un trabajo muy digno, pero que a veces sí lo hacen un poco mal, no todos, ¿verdad? Pero sí los bicitaxis, también ocuparlos, ¿no? Porque es un medio de que se gana la vida la gente bien. Sí, aquí en América siempre lo hemos dicho, todo, somos, ¿no?, un pueblo bicicletero. Sí, somos un pueblo bicicletero, pero también se ha perdido la parte de la competencia de la bici. La concepción de pueblo bicicletero ya no aplica. Mis queridísimos invitados y auditorio, ya no aplica para denigrar un pueblo, ¿eh? Ahora ya aplica para ponerlo en alto y para decir, es que nuestro pueblo está viendo por la ecología, está viendo por la calidad de vida de sus habitantes. Pueblo bicicletero ahorita ya no es para denigrar a ningún pueblo, es para enaltecerlo. Sí, sí, sí, aquí pues tenemos bicitaxis, tenemos el señor del pan que anda en la bici, el del agua que anda repartiendo en su triciclo. Los tamales. Lo que no tenemos son policletos, eso sí no hay. Y urge que los metan a hacer ejercicio también, panzones, en una carrera me cae que hasta yo les gano, mano. No, sí, no, sí, no. Sí, lo creo. Bueno, pues ya estamos por terminar este blog y este programa de Amateur con nuestros invitados Nora y Milton, que se dedican al ciclismo de ruta. Y pues no sé, ¿alguna recomendación, Milton, que quieras hacer? Mira, pues yo creo que para todos, como uno empezó, que empezó de nada, empezó hace poco tiempo, pues que por lo menos lo intenten, que se den el gusto de realmente intentar salir a andar en bici. Cuando yo empecé se me hacía eterno ir de aquí a Yapango en bici porque 5 kilómetros se le hacía uno mucho. Ahora, pues yo creo que lo único que les puedo decir es que lo intenten, que realmente se tomen un tiempo para agarrar una bici, montarla y dar unas pedaladas a Yapango, a una población cercana, no tan lejos, ¿no? Y se van a dar cuenta de lo que uno está hablando, porque solamente andando en bici es como comprendes esto. Yo antes no andaba para nada en bici y odiaba a los... No entendías nada de lo que era. Sí, no, decía estos cuates. Ahora que estoy de este lado, realmente es el único modo en lo que uno va a entender lo bonito que es este deporte, ¿no? Es lo que les podría yo decir aquí al auditorio. Pues ahí está la invitación, porque bien lo dice Milton, pues no hay edad para empezar algo, ¿no? Y no, Milton, no, nunca pues ya, es tarde por ahí. Digo, decía, tampoco eres una persona grande, tan adulta, estás todavía chavo y pues ya con una muy buena condición y ya pues agarrando como cada vez más experiencia en ese deporte que es la bicicleta. Señoras, ¿no?, señoras amas de casa, que pues ahí tienen a sus esposos ya un poquito barrigones, están cheleando, viendo el partido de fútbol, invítenlos a que se compren una bicicleta, vayan al Spinning que tienen. A ver, platícanos en Insurgente 58, donde está el Oxxo de la salida Meca por la Procuraduría. Ahí está, pueden ir a hacer un poco de spinning. ¿Y alguna recomendación ahora que quieras hacer a la gente? Sí, que nos está escuchando. Es es muy importante, ojalá y se puedan hacer el hábito de poder ejercitarse, aunque sea unos minutos al día. Es muy importante también comer bien, alimentarse bien. Y bueno, aparte de eso, el ciclismo a mí en lo particular me encanta porque puedes convivir mucho con la naturaleza y con la gente. Y sería muy bueno que empezaran a practicarlo. Pues ahí está la invitación de este par de deportistas de aquí, de Ameca Meca, que como ellos sí hay muchos, pero también como ellos hay pocos, porque el caso de Milton pues también es de resaltarse. El caso de Nora, que pues todo el día en la bicicleta trepado, así que trepada en la bicicleta, pues está canijo, ¿no? Sí, pero pues vaya, hay que hacer el esfuerzo. Yo tengo una bicicleta bien padre que está arrumbada y que puede servirme para irme al mercado o no sé, ir a traer mi leche y todo eso, ¿no? O ponla a trabajar de bicitaxi, aunque sea. También, también pues para hacer la buena pierna ahí, mano, en vez de que nada más esté yo ahí viendo el internet y todo. Sí, pues, sí, ¿no? Sí. Sí, las recomendaciones que les hacemos aquí en Amateur es que sí salgan a hacer ejercicio. Como bien lo dice Pepe, y señora, deje de lavar ahí, de planchar, sálgase a hacer ejercicio, a su hijo Baquetón, que lo tiene sentado viendo la tele también. Jugando PlayStation. Y pues a los señores que también hay ocupaciones entre semana, es complicado, pero el fin de semana, hacer ejercicio. El fin de semana. También a los automovilistas que todavía no le entran a la bici, ningún deporte, pues también hay que pedir que respeten, ¿no? Más que nada eso, es lo que también yo quería comentar. Que sí, respeten al ciclista. Que tomen en cuenta que va una vida, ¿no? O sea, la prioridad, ellos llevan metal, uno va sin nada. Exacto. Y va una vida, nos esperan en las casas. Exactamente. Y como ellos también tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, tenemos que cumplir. Y que tomen en cuenta, o sea, yo sé que les molesta, como a mí en su tiempo me molestó. Pero sí les pido que tomen en cuenta que hay una vida, que no estamos haciendo nada malo, no estamos robando, no estamos agrediendo a nadie. Así estamos haciendo algo muy sano, muy, muy, muy bueno. Y nos estamos cambiando la vida, simplemente. Y la verdad es que mucho la vida esto. El ciclismo de ruta ha crecido mucho. Yo veo ya cada fin de semana a ciclistas más alrededor que antes. Más grandes. Sí, y lo que sí es como dice Milton, pues también hay que respetar esa parte, ¿no? Que a veces es complicado, por ejemplo, la carretera que va para Yapango es muy angosta. Pero pues hay que tener cuidado tanto nosotros como automovilistas como ellos. Como ahí también debe de haber ayuda de autoridades para que puedan haber vías especiales también para los ciclistas. Sí, claro. De hecho, también el mismo ciclista también debe es la recomendación educado, también, ¿no? De uno también tiene que ser consciente y también la carretera no es para la bici exclusivamente, ¿no? Una cronología, claro, histórica de lo que es el camino y los medios de transportes. Primero fue para la persona, luego fue para la bici y después para el automóvil. Así que pues en ese sentido pues vámonos poniendo un poco más consciente, así, ¿no? Es. Muchas bueno, gracias pues por estos minutos que nos regalaron aquí nuestros invitados. Tenemos otros regalos de Compu más. Sí, pero tenemos unas diademas aquí por las redes sociales. Estén pendientes, los vamos a lanzar las preguntas. Bueno, vamos a lanzar quién fue el mejor clasificado o el ganador de la categoría. De cualquier categoría de las. De cualquier categoría de Popo Bike, de montaña. Por ahí hubo un buen clasificado compañero ciclista que salimos con él. De muy, muy buen nivel. El anduvo y clasificado. Es una buena pista. Son con los que salgo a rodar. Muy bien. Por ya lo mencionamos buena... por aquí en el programa. Sí, ahí les vamos a... En la semana lo posteamos y también el próximo fin de semana. Muchas gracias a Compo Más y muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Gracias por abrir este espacio y qué bueno que nos hayan dado un poquito de tiempo para aquí los esperamos cuando quieran en su casa, compañeros. Pues vámonos, César Ariel. Así es, nos escuchamos la próxima semana. Que se la pasen chido. Vámonos en la bici. Venga. El pitazo final, el pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur! El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por La Voladora Radio. ¡Amateur!